La empresa del transporte marítimo de Pyongyang conmemoró el 70º aniversario de su fundación. Tuvo lugar el día 10 el acto conmemorativo bajo la participación de Oh Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido, los funcionarios del sector y los empleados de la empresa. Oh Soo-young dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea enviado al personal de la empresa. El remitente señala como sigue. El presidente Kim Il-sung la fundó el 11 de marzo del 36 de la era Juche 1947 e indicó el camino a seguir por ella. Con una profunda atención al desarrollo de transporte fluvial en el río Taedong, el gran general Kim Jong-il dio varias veces las instrucciones sobre la empresa y le envió repetidamente modernos barcos de pasajeros y equipos. Durante los 70 años pasados, ella se ha desarrollado como base de transporte fluvial que tiene muchos barcos de pasajeros, medios de transporte de cargas y hasta el hierro. Tras el informe, se escucharon discursos.